su casita y el lunes acá todos juntos, sí. Juan de Natale. Bueno, nos quedan 8 saludos para hacerlo llorar a Fede, ¿eh? A ver si podemos, muchachos, digan cosas conmovedoras. Diego de la Sal. ¿Sabes que primero lo conocí, dije, este pibe a mí no, y ahora sí se va? El árabe. Te voy a extrañar, cabeza de dado. Mariana Briski. Los fines de semana son para estar un montón de cosas para charla del martes. Preparen, vengo muy tranqui. Mariana de Iraola. Nosotras te vamos a cuidar a la Rusita, pero vos pórtate bien, ¿eh? Larisa Hassan. Termina de llorar cuando se entere que está Luciana, la ganadora del sapo abajo. Chau, Fede, despedite. Valeria Yuasta. Marcelo Martínez. Ahora en el cierre de Triple F te pregunto, ¿sos uruguayo vos o no? ¿No? Fabián Couto. Llego el viernes, amigos, limpien sus copas, que queden relucientes y úsenlas mucho en el fin de semana. Javier Diz. Hola, loco lindo, desde New York otra vez, un saludo grande, que tengan buen fin de semana y yo la semana que viene estaré ahí porque los extraño mucho, la verdad. Hasta luego. Diego Fernández. Buen fin de para todos, ¿eh? Y alguno tiene un traje de payaso, me presta, tengo una animación, nada, no, después se lo vuelvo el lunes, limpito. Chao, gracias. Federico Marchello. Embriagado de felicidad, muchas gracias a todos por estos meses de trabajo que fueron increíbles. Rodubeco. No, Fede, a China con vos no voy ni en tu sueño, mirá, ¿por qué no lo preguntás a Wilfredo? Wilfredo. No lo soñé. Un abrazo muy grande a Wilfredo, recuperándose, sí, en estos días, y muy pronto de vuelta con nosotros. Nos dejamos con gente sexy, que tengan un muy buen fin de semana. Daytripper.fm, rockandpop.com, para que no nos extrañen. Chau. Llevaste tu guitarra, pero no hizo falta que subiera el diablo. Nosotros ya estábamos ahí. Una sola radio alcanza todo el país. Rock'n'Pop.net. La red nacional del rock. Rock and Pop News. Saber es poder. El estudio de ADN realizado a las muestras genéticas tomadas de los cuerpos de Luján Peñalba y Yanina Nuech, las jóvenes que aparecieron colgadas en un árbol en julio pasado, determinaron que los perfiles hallados son pertenecientes a ellas únicamente. Hasta el momento, la causa sigue caratulada como muerte dudosa. Los gremialistas de la línea Sarmiento resolvieron levantar el paro de actividades que habían anunciado para la próxima semana, aunque advirtieron que podrían resolver próximamente una medida de acción directa. Mauro Martín le envió una carta documento al presidente de Boca. El líder de la 12 le exigió a Daniel Angelici que indique por qué le aplicó el derecho de admisión en el último encuentro frente a Independiente por la Copa Sudamericana. La semana pasada fue baleado en una pelea entre facciones de la hinchada. No tomamos drogas de alcohol, no creemos en el rock. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Gente Sexy. ¡Qué viernes hermoso! ¡Qué viernes maravilloso! Una verada. Día a día, día deportivo, día para salir al aire libre. Nah, qué deportivo, no. No, sí, un día deportivo. No, poner una sillita, comerte unas facturas afuera, unos palitos, una cosa así, nada de deportes, algo. Los palitos son una porquería, maní es así. Palitos. Bueno, maní. No es que el tubo cambió la voz, es que hoy está Julián Díaz con nosotros porque hace su columna. El tubo va a salir por teléfono en un ratito porque está en su tierra natal. Puedo intentar asumir el rol de macho latino. No es necesario. No, te vas a salir como el orto. Lo gustas así, aparte. Lo extraditaron, ¿no? Lo extraditaron al Tucu. Dos personas de esta mesa hemos nadado por la mañana. Uno ha sido yo y otro el querido Julián Díaz. Tipo que nada. Sí, a mí no me preguntaste. No, calma, déjate de hinchar. No, pero hoy ya me pasó algo que es tremendo, que es que fui, yo antes de ir a la pileta, me asomo a ver si está vacía. No, hay cinco andaribeles. No me gusta compartir andaribeles. Ah, bueno, vos sos un maricón. Y me pareció que estaba vacía. Entonces agarro, corro, me cambio rápido y cuando voy están todos los andaribeles copados. Oh. Y tuve que compartir andaribel y eso para mí fue un problema grandísimo. ¿Por qué? ¿Te chocaste? No, me chocaba, pero cuando me cruzaba con aprendí la persona... a conservar tu derecha, Clemente. Sí, pero sentía que le iba a pegar una patada, entonces reprimía la patada tan elegante que yo doy cuando nado pecho, porque yo nado mucho pecho. Tampoco digamos que una patada tuya podría hacer mucho daño. No importa, yo no quiero lastimar a nadie. Y me gusta eso. Pero me pasa también, ahora que empecé a ir al gimnasio, aunque no se note, no me gusta compartir las máquinas tampoco. Como estás haciendo vos, no, bueno, listo. Sí, ¿cómo, Delfina, que es bien de hijo único? ¿Por qué? Sí, eso no querer compartir es bien de hijo único. No quiero compartir nada. No, es horrible. Pero es con pequeños detalles, igual. Con pequeños detalles. Nada que ver. Esos pequeños detalles. Aparte, no es que. Digo, el problema del hijo único es cuando no quiere compartir con amigos. Pero con gente que no conozco, ¿por qué voy a compartir? Da igual. ¿Qué pasa, loco? Lo que es lindo de la gente con trabajo frikis como vos o yo es que vamos en horarios extraños, donde en general hay solo jubiladas o jubilados. Hoy llegué a la pileta y había tipo 40 señoras mayores en malla enteriza. ¡Qué hermoso! ¡Cocún! ¡Era la pileta de Cocún! El ballet de Esther Williams hoy. Que preguntaban por qué vos no te habías puesto la malla enteriza. ¿Sabes que hoy fantaseé con la idea de que entraran 8 señoras a la vez? ¿Viste que se mueven como en bloque las chicas? Claro, ¿no? Sí. Se mueven como en bloque, sí. Bueno, yo en una época de escribir en bares iba uno que quedaba pegado a un gimnasio. ¿De escribir en bares? ¿Quién sos? ¿Enrique Sim? No, porque uno labura fuera de la casa, como de rato. No, boludo, no entendió. Bueno, entonces había como un gran ventanal de una de estas cadenas de gimnasios. Sí. Y justo caía en el momento donde un grupo de unas 8 o 10 jubiladas hacían aquagym. Muy bueno. Y era muy hermoso, como que en el fondo tenías unas señoras que hacían. Es que, viste que uno cuando va al gimnasio, si no está como muy preparado para el deporte, no viene de eso, corre el riesgo de parecer que está haciendo rehabilitación. ¿Sí? Claro, bueno, sí. Ese es mi problema, como que no quiero que me vean hacer gimnasia. Porque parece que me estuviera rehabilitando de algo. A mí me pasó en Pilates, había una señora jubilada que hacía todo mejor que yo en la cama esa del lado, y se abría la vieja, parecía una actriz porno, abría las piernas, que era, llegaba de la puerta a la pared, y yo intentaba y me redañaba un montón, y venía el tipo y me bajaba la pierna, más, así yo, no, me duele. Y lloraba, y la señora mostraba una cola que la tenía en la nuca, y estaba todo re bien, pero tenía 100,000 años. Y tenía buena cola también, sí. Seguramente. Era una... hasta el Tucu para pedirte el Facebook. Sí, claro, sí, pero bueno, el Tucu no está, el Tucu es un apodo básico, digamos, ¿no? Porque viene de Tucumán, es básico. Claro. Pero ayer estaba cenando con amigos y empezamos a charlar de apodos de gente. Eso es muy loco. Porque en un momento, en el restaurante que estaba entró el Tuiti Carrario, por ejemplo. Ajá. Sí. Por eso hablaron de apodos, básicamente. Sí, y fue como, buen apodo Tuiti. Apodo Tuiti. Y en algunos barrios, digo, los barrios, cuando vos creces y tenés amigo del barrio, suenan apodos muy grosos. Sí. Suenan apodos muy grosos. Yo quiero compartirlo con los oyentes esto. Quiero, más allá de los que tengamos nosotros para charlar y compartir, que llamen al 4535-7625 para salir al aire. Hablemos de apodos grosos que conozcan del barrio, uh-huh, y esas cosas. Y todos se van a ganar entradas para recitales y para fiestas. Te digo que tenemos Ararat, Pez Utopians, Les Mentets Orchestra, Camele, Eva, sí. Suburban, sí. Fiesta en el Roxy, Sponsors, Maroon 5, a ver, ¿qué más? Maroon 5, fiestas clandestinas, tenemos discos. Pero pará. O sea, los viernes regalamos de todo. Pará. Y lo único que tenés que hacer es llamar y hablar con nosotros, básicamente. A mí me decían Bocha. Me dijeron bocha mucho tiempo mientras laburaba. El Tucu me dice bocha. Sí. Y eso responde a mi excesiva elegancia a la hora de jugar al fútbol. Claro, bueno. Eso es elegante. Era por la cabeza, ¿no? En referencia con el cuerpo. No, porque Bochini era pelado. Julián, vos tenías un apodo, por ejemplo. A mí en mi más tierna infancia me decían en la escuela huevo. Que respondía que era el más blanco de todo el curso, en el barrio de Flores, la Escuela República del Salvador, número 5, distrito escolar 12. Eso es muy loco porque huevo normalmente es cuando tenés cabeza de huevo, claro. No cuando sos blanco. No, yo tengo la cabeza básicamente gallego. Porque en Ferro había uno que era blanco y le decían teta. Y me parece un re buen apodo. Ahí viene teta. Ahí viene teta. Bueno, pero en los clubes, bueno, un rubro que yo frecuenté mucho, sí. En los clubes en general los sobrenombres se dan por un hecho puntual, ¿no? Como un día jugó con Campera y le pasaron a decir Campera por no saber el nombre. Eso está buenísimo. Yo conocí una oveja meona porque tenía rulos y un día se había hecho pis encima borracho. Oveja meona. Es compuesto ese. Y te decían, ahí viene la oveja meona, sí. Pero yo me acuerdo, había uno que era ponerle maratón, porque una vez había corrido mucho, ahí viene maratón. Una vez había corrido mucho, después estaba colchón. Son todos pibes del barrio. Me acuerdo del colchón porque tenía como un colchón de pelo, de rulos. Buen apodo. Después de los clásicos, mono, el perro, que son todos apodos como muy negro. Es lindo, Aguafuertes Porteñas, que Art cuenta que uno le decían el pibe laburo, obviamente. El pibe laburo. Mi padre trabajaba con varios arquitectos y qué sé yo, y había uno que no se vestía bien y que como que estaba siempre sucio y qué sé yo, y le decían fin zona urbanizada. Es un gran apodo. Los terribles son esos familiares que te ponen en la más tierna infancia y que traspasan el seno, el núcleo de la familia más tierna y ñoña, y te lo termina diciendo todo el mundo. Por ejemplo, yo conocí una chica que los hermanos le empezaron a decir cota porque de bebé vomitaba como ricota, todos vomitaban. No, y de grande le decían cota. O, por ejemplo, conozco dos porotos porque parecían porotos cuando recién nacieron y ahora era un señor de 3 metros, gigante, poroto. Gordo, bueno, barbudo. Yo recuerdo una vez hice una nota para La Liga y había un pibe que tenía todos tatuajes y tenía un perro con anteojos negros tatuado en el brazo y le digo, ¿y este quién es? Este es el económico, un perro que no comía nada que yo tenía, por ejemplo. Y le decía el económico. El económico, me parece un re buen apodo. Les pido que llamen al 4535-7625 para decir apodos grosos que conozcan y todos se ganan entradas o discos o lo que sea. Está el Tucu en línea. Tucu, buenas tardes. ¿Qué tal, querido? ¿Qué haces, papito? ¿Cómo estás? ¿Cómo los extraño? Es una cosa descontrolada. Bueno, sí, no mientas. No te sacamos al aire para que mientas. Simplemente, Tucu. Es lo que hago siempre. Compartí los apodos de tus amigos, por favor. Bueno, acá en Tucumán, básicamente, ¿no? Ya lo hemos hablado alguna vez al aire. Está amigos de secundaria, manzana, decía manzana porque era muy colorado de cachetes y tenía la cabeza muy, muy, muy grande, extremadamente grande. Tranquilo, pero grande. Es un apodo tranquilo ese, tírame otro. Sí, es un apodo muy tranquilo. Después lo tenemos al Pata. Al Pata básicamente le dicen Pata porque se llama Herbert Biller, entonces casi nadie lo puede pronunciar. Un tucumano que le dicen el Pata y se llama Herbert Biller. Claro, imagínate que debe ser el único alemán que hay acá dando vuelta. Bueno, no sabemos. No, bueno, sí, casi seguramente que sí. Y el caso más emblemático es de mi amigo, mi muy, muy amigo, Gatillo, le dicen Gatillo ahora, sí. Que es un apodo devenido de Gatillo Fácil, no porque haya sido policía, ni mucho menos, sino porque tenía la mala suerte de que en los bailes, cuando le tocaba bailar lento con alguna chica, no podía aguantar y se iba en seco. Eyaculaba. Eyaculaba cuando bailaba lentos, digamos. Sí, era tipo, estaba bailando así y me decía, Luis, pues acá a mí no me dicen Tucu porque sería redundante. Claro, también, claro, claro. Hablando de apodos. Porque se daría vuelta a todo el mundo, pero era, Luis, ¿qué? Vení, acompáñame al baño que me ha acabado. ¿Qué? Acompáñame al baño que me ha acabado. ¿Cómo? ¿Qué me ha acabado? No entiendo. Sí, ¿y cómo? Acá bailando lento con la tortilla esa que está allá, y la experiencia había huido, ¿no? Porque Gatillo con el simple apoyo de su miembro ya se iba, pobre. Era un poco muy difícil para Gatillo, le mandamos un beso enorme, seguro nos está escuchando. Gracias, gracias tu Cumshot, estás pasándola muy bien, te mando un abrazo grande y nos vemos el lunes, loco. Besis, muchachos. Te tiro acá un par que están tirando por en el favor, hashtag, sí. Gente sexy. Un muchacho dice, tengo dos, uno Sancho porque estaba siempre con una remera de esa marca, otro Sorete porque era finito y largo. Bien. Bueno, yo trabajaba en un edificio de oficinas que el portero tenía los hombros encogidos como, como si no tuviera cuello, ¿sí? Así, sí, sí. Y le decían ducha fría, era un poco cruel. Y cuando comenté, cheque cruel, que le dicen ducha fría, uno de los que trabajaba conmigo me dice, eso no es nada, yo conocí a uno que le faltaba la mano y la tenía siempre en el bolsillo, y le decían, dejá, pago yo. Muy buenos apodos. ¿Hay alguien para salir al aire o no? Sí, ah, hay gente para salir. Ahí está. Baja la radio, amigo, baja la radio, baja la radio. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Nicolás, ¿cuántos años tenés? 27, el diputado Olmedo en la quiniela. Bien, vamos todavía, vamos todavía. Escuchame, amigo, hablemos de apodos. Sí, mira, tenía un amigo bastante entrado en kilos que le decían cantidad. Es muy bueno. Es muy original, cantidad. Muy original. Y después había uno un poco más, un compañero de laburo que se sospecha que adrede se había cercenado como varias falanges de distintos dedos, tres, sí, de una mano, y le decían tortuga ninja al chabón. ¿Cómo le decían? Pero ahí se cortó. Tortuga ninja, porque la verdad que íbamos a ver la mano. Tortuga ninja, le decían, pobre chabón. Sí. Pobre chabón. Sí. Amigo, quédate en línea. Sí. Gracias, loco. Están con oyentes, mandan mensajes. Dice Adelfa, a un amigo le decíamos Alf porque consumía mucho gato pago y vivía en la cocina. Muy bien. Muy bueno. Bueno. Ese es un gran apodo, bueno. Es un gran apodo. A ver, más gente que sale al aire compartiendo apodos. Están llegando muchos tweets. Sí. A gente sexy-959. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo te llamas, querido? Emanuel, ¿cómo estás? Emanuel. Bien, che, ¿cuántos años tenés? 22, Diego Zucari en la quiniela. Bien, escúchame, amigo. Apodos, amigo. Cuéntanos. Apodos, sí. ¿Te di cuenta en el equipo del laburo? Dale. Tenemos un amigo, el Gordo Pepa. El Gordo Pepa, tranqui. El Gordo Pepa, fiesta de fin de año, escabio total. Sí. De repente, destruido, yo tirándole onda a recursos humanos, qué sé yo. Pasa, sí. Sí. Pasa un chabón cualquiera. Che, ¿tenés Pepa? Quedó Gordo Pepa. La banda de Gordo Pepa al equipo. Que quería comer galletitas, no entendí bien. No, sí. Sí, quería comer galletitas. Sí, claro. Sí. Me dio esa sensación. Impresionante. ¿Algún otro o ya querés las entradas? Tengo uno más, pero es viejo de la secundaria. Una mina le decimos Topollillo. ¿Por qué? No sabía que la movía. Quédate en línea, te ganaste entradas, viejo. Dale, gracias. Abrazo enorme. En el pueblo de Lobos, a un tío lejano le quedó de por vida el apodo de Tenacita porque quiso atajar quiso atajar una pelota haciéndose el canchero y se le escapó. Y durante 70 años le dijeron Tenacita por ese instante. Tenacita, tengo un par acá. Apodos que están llegando a nuestra cuenta de Twitter. ¿Vos vas a leer algunos ahí también? Sí, acá tenemos en Facebook también. Leandro Ignacio Ferrea dice el Johnny Pastilla, que se entiende por qué. Después, un amigo de Perú nos dice que en Arequipa son muy comunes Volquete, porque se vacía por atrás, Tiburón, de vez en cuando se come un hombre. Sí. Y Racista, porque le da la espalda a los hombres. Escucha esto, un amigo le decíamos dragón con diarrea, si no te quema te caga. Espectacular. Se me gustó mucho, Muy bueno. Sodape es un buen apodo. Sodape es un Bulto es un buen apodo también, Licenciado, porque siempre estaba de licencia y nunca laburaba. A un loco en la escuela le decíamos gato porque tenía un gato muerto en la cabeza. En la facultad hay una ordenanza al que le dicen primero de mayo, dice uno aquí. Hay un montón de gente que está los llamando. Los terribles son con la doble acepción también, ¿no? Como que el que es llamado de esa forma piensa que es por una cosa y claro, en realidad es por otra, ¿no? Sí. Nosotros tenemos un amigo. Sí, dale. Que le decían la papa, ¿no? Y él pensaba que era porque era gordo y tal, y era porque los médicos le dicen la papa al cáncer. No, bueno, tranquilo. A una amiga muy fea le decíamos tempra porque de lejos parece un tipo. Eso es muy tuerca, muy fierrero ese. Un amigo le decíamos caca, primero el apodo era cacatúa por su nariz y con el tiempo por economía del lenguaje quedó caca, dice uno acá. Bien, es lindo. En Twitter, sí. ¿Qué es lo que suele suceder? 4535-7625, está llamando la gente para salir al aire. Pueden grabar mensajes también, al 4010-8320. Perdón, Fini, lo lamento. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? ¿Cómo te va? Che, bajás la radio un poquito, por favor. Yo no tengo la radio prendida. Bueno, levantá la pierna derecha. Nada, mentira. ¿Cómo te llamás, che? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Cómo te llamás? Esteban de Gerli, ¿sabes? Esteban, ¿cuántos años tenés? 46. 46, Víctor Buen Furia Infernal en la quiniela. Ahí va. Escúchame, Stan de Herli, apodos. Mira, de chico, re loco, un muchacho del barrio le decíamos Sanguchito. Sí. Porque mi hija una vez se le ocurrió ver a la madre del chico cortando fiambre y dijo: esta mujer se la pasa haciendo Sanguchito todo el tiempo. ¿Y qué y de es ahí Sanguchito? Hasta el día de hoy le decimos Sanguchito al pobre tío. Me gusta, que es tierno, sí. Es simpático, sí, es útil. Es útil. ¿Algún otro amigo? ¿Qué? ¿Algún otro? Hasta ahí llegamos. Sí, después a otro le decimos puré. Me gusta. No tiene forma de nada. Eso me gusta. Puré porque no tiene forma de nada, me gusta, me gusta. Me gusta. Es una cosa infernal, ¿no? Amigo, quédate en línea, te ganaste entradas para alguno de todos los recitales que tenemos para regalar. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Quiero aclarar que las entradas las pueden ir eligiendo los que salen al aire con la producción. Obviamente la prioridad la tuvo el primero que salió al aire y ese es el que eligió primero, ¿no? Obviamente puede ser que algunas de las que dije ya no estén, pero tenemos para todo un montón de recitales. Fío, ¿querés decir? Me acabo de acordar de dos malévolos, de esos que no se le dicen a la gente a la cara, pero que todo el mundo los usa. A una chica en mi colegio le decían Pokémon. Y mis compañeros, un par se la transaron y era tipo, no, te agarraste a Pokémon. Y a una, tremendo. Y a una amiga, sí, a una amiga le decían señor Burns, eso es peor. No, era una mujer y le decían señor Burns, o sea, como que tenía jorobita, era terrible. A una mina del barrio le decían Luna porque iba de cuarto en cuarto y siempre terminaba llena, dice uno acá. Cable de plancha, porque parece piola, pero es un forro, hizo uno aquí. Bueno, cable de plancha se usa mucho en medios también, ¿no? Porque no sirve ni para radio ni para televisión. Ah, muy bien. Amigo con novia rápida, llevó un tiempo el apodo de pulpo de trapo porque tiene como 8 patas de lana. Uy, Dios mío. Bueno, están llegando un montón, un montón de mensajes que llegan a nuestra cuenta de Twitter, a Facebook, a los teléfonos. Buenas tardes. Ah, grabado este. A ver, vamos a poner un mensajito, a ver uno grabado. Hola, gente. ¿Qué haces, Cabo? Bueno, hola, voy a hablar particularmente de esas voces. Sí. En el barrio me decían el negro. Y en el colegio, Morsi, por morcilla. Sí. Por lo negro. Sí. El tiempo modificó esos apodos. Ahora en el barrio ya no me dicen más el negro, me dicen el gordo. Sí. Y la gente que me conoce de colegio, ya lo pasé a ser de Morsi a Morta. Obviamente. Nos vemos, loco. Uno muy común a los morochos, a los pies morochos, le decían, recuerdo algún, Subus, por ejemplo. Subus iba. El muñequito de Subus. El muñequito de Subus. Eso era bastante común, bastante común. Fío. Hay uno de Facebook hermoso que dice: a un amigo le decíamos Massinger, le faltaba un antebrazo y encima lo mandábamos al arco. No, hermoso, la gente es muy buena. A una chica le decíamos láser. Ella creía que era por lo veloz, pero era por la cerdita. A ver quién está del otro lado. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Fiorella. No, no, mira qué lindo. No, no, se puede. Hola. ¿Cuántos años tenés, Fiorella? 22, Jorge Asís en la quiniela. Vamos todavía. Bien. Fiorella, apodos. A mí me decían La Mancha, pero no es por ningún accidente, nada por el estilo. Fue por una vez, estábamos jugando handball en el colegio y vino la propaganda esa de La Mancha, que era Matrix y una cosa así. Bueno, hice como una cosa así, me tiré para atrás, pasó la pelota y ahí quedó La Mancha. Y te quedó La Mancha para siempre. Sí, no tenés un siempre. Novio que se llame Rolando, nada. No, había un compañero, sí, jodieron bastante, pero ¿y no. ¿Y te transaste? No, nada que ver. De la humanidad que nos está muy bien. Pasado, sí. Bueno, amiga, quédate en línea y te ganaste entradas. Dale, gracias. Señores, estamos comenzando Gente Sexy del día de hoy. Hoy tenemos la columna de Julián Díaz. Hoy tenemos un montón de cosas. Un cierre con maravillosa música, recomendaciones de cine, noticias. Bueno, de todo, de todo. Quiero comenzar el programa tomándome una licencia a lo que me... A lo que me programó Lucas Fabro, pero fui y le dije: mirá, Lucas, me regalaron este disco y lo quiero poner, por favor. Me dijo: sí, date un gustito. Le quiero agradecer a Miguel Mora, a la gente de Universal, que me mandó la reedición de Destroyer, disco emblemático de Kiss, Destroyer Resurrected, un disco maravilloso que cuenta con muchísimos clásicos de Kiss, como King of the Nighttime World, God of Thunder, Beth, Shout It Out Loud, y uno que cuenta la historia de un grupo de muchachitos que se sube a un auto porque quiere ver un recital. Prende, van con toda, pero están muy sacados, muy locos. Eso decía la historia, decía como vamos a ver el recital. Vamos con toda, ahí se están subiendo al auto. Ahí lo prenden. Son los 70. Prende la radio. Y de esta manera comenzamos Gente Sexy del día de hoy, señoras y señores. Me voy a callar y los voy a dejar con Detroit Rock City. Bienvenidos a Gente Sexy, amiguitos. Yeah. Darío mojado, porque no se le entendía nada cuando hablaba. Chau, Susi. En la Casa del Rock, el calor del hogar se reemplaza por el calor de las palmas. Estás en Rock and Pop, Rock and Rock. Vive. La competencia puede ser sana o no. Rock and Pop Ranking, una contienda salvaje hacia la cima del rock. Tafa Martín, sábados 12 p.m. Rock and Pop Ranking, solo por Rock and Pop, donde el rock vive. El rock tiene asunto que atender. Espacio publicitario. Suscríbete a Cablevisión HD más Fibertel 6 megas con 50% de descuento por mes durante 6 meses. Si lo haces online, duplicas el tiempo de promoción. Adicional al servicio básico de Cablevisión. Suscríbete 0810-122-0200. Si de verdad llega el fin de todos los tiempos y el mundo se termina, ¿qué les hará pensar que ellos sí sobrevivirán? Breves, nueva serie, estreno, miércoles 5 de septiembre a las 11 de la noche en Nat Geo. La Nación Revista se renueva y para celebrarlo te presenta la edición especial Tendencias, con los looks que se vienen para la primavera-verano 2012-2013. El furor del neón, las flores, los brillos, make-up de verano y todas las tendencias para esta temporada. No te pierdas todo esto y mucho más este domingo con tu diario La Nación. En Palermo, Parrilla La Cabrera. Reconocida por The New York Times como el lugar que lleva a la carne argentina a una nueva dirección. Un lugar para sorprenderse. La Cabrera. Reservas 4831-7002 o 0079. Tengo un amigo que le dicen Aladín. Destapó una botella y aparece. Y hay otro, un muchacho que no le gusta mucho bañarse, llamado Coquito, que le dicen barco nuevo. Para meterlo al agua hay que empujarlo. Abrazo, muchachos. Rock and Pop 95.9. Coca-Cola in Concert presenta. Llegan desde el espacio exterior. ¡Hola! Masacre, la banda que salvará al rock mundial, presenta Ringo en el Gran Rex. Psicodelia, pánico y fobias. Destruyan a los masacres. Entradas en venta por sistema Ticketek, llamando al 5237-7200 y puntos de venta. Masacre. Bienvenidos al rock del futuro. 12 de septiembre, Teatro Gran Rex. Invita su Coca-Cola en Concert. Otro gran momento de la música. Para los recién casados, primero está su hogar. Para tarjetas en COSUB, primero estás vos. Disco Jumbo Easy Bea y Lighten presentan su tarjetas en COSUB. Disfruta un 10% de descuento los martes en Easy y 6 cuotas sin interés todos los días en Easy y Lighten. Pedile a los stands y dales a todos lo primero. Porque para tarjetas en COSUB, primero estás vos. Promociones válidas del 1 al 31 de agosto de 2012 en los locales Easy y Lighten de Argentina. Tasa nominal anual 0%. Tasa efectiva anual 0%. Costo financiero total 7,30%. Consulta condiciones en www.tarjetasencosub.com.ar. Hola, mi nombre es Robert, teníamos un amigo, le faltaba una mano, le decíamos Comanche, porque era feo, le digamos che manco. Apertura, apertura, apertura, apertura, como es tu comunidad, un rincón de acción, de referencia y de negocios, una gran comunidad es Apertura, apertura, como es tu comunidad. Apertura.com. Gente que hace. La producción de este programa se comunica con Claro. Es simple, es claro. Shaila cumple 18 años y lo festeja el sábado 8 de septiembre en Groove. Shaila, 18 años de Hardcore Man. El sábado 8 de septiembre en Groove. Invitados, Asfix y Oliver. Entradas con EP de cover de regalo en los lugares de siempre. Invita Rock and Pop. Hola, me llamo Teodoro y soy un sapo. Mi vida no está mal, salvo por una cosa. A los sapos nos discriminan, esto hay que decirlo en voz alta. ¿Por qué? Porque no nos dejan jugar al brinco. Me deprimí. No todos tienen tu suerte. Vos que podés, jugate un brinco. Este domingo, sortea más de 1.200.000 pesos y 10 sueldos de 1.000 pesos por mes durante un año. Brinco, brinco, brinco. Compra, vende o alquila tu próxima casa en argepro.com. Ya está. Fin espacio publicitario. Utopians interpreta a Gente Sexy. Aquí estamos nuevamente. Mi amigo el violinista me recuerda que había un muchacho que jugaba la pelota con nosotros que le decían el amigo, simplemente. Impresionante. El amigo. Bien. Era un buen apodo ese, me gusta ese apodo. Sí, bueno, bueno, yo tengo cortina, así que no, sí. No me dice ni pie ni nada. ¿Me podías dar un piecito? Ya tenés Roy. No, no, las noticias con Calori. Ahí va. Hola, ¿qué tal? Pará, vamos. Ahí va. No, no, pará. Estamos disfrutando de Gente Sexy, pero ahora te tenés que informar con Calori. Hola. No, pará, no me gustó. No, ponle ritmo. ¿Te puedes reír, Julián, cuando yo lo digo? Banca. No, pero no me lo puedo decir. No, pero si no, no sale bien, te juro, no sale bien. A la cuenta de tres. Dale. Pará, yo lo digo y vos te reís, pero te reís como si realmente estuviera diciendo lo que estás diciendo. Porque estás como presentando una cosa que no te importa y la verdad me duele a mí. No, está bien. Disfrutá en este momento tan hermoso. No, tampoco lo fijas así. Dale. Un poco mejor. Señores, las noticias de Calori. Dale. A mí me gustó ese. Dale. Yo. Bueno, hackearon la cuenta de Twitter de Marcelo Tinelli. El conductor afirmó que su cuenta de Twitter @CuervoTinelli fue hackeada y le pusieron una fuerte confesión. Le cito textual, ¿sí? Esto lo dice la cuenta de Twitter de Tinelli, ¿no? Esto lo dice el hacker que hackeó la cuenta de Tinelli. La cuenta de Tinelli. Abrí la cuenta de Twitter para decirle sin intermediarios que soy gay. Gay con mayúscula, ¿no? Gay con mayúscula, las tres letras, sí. O sea que, de puto, debe ser porque digo las tres letras mayúscula, ¿no? Hablan mayúscula y minúscula. O sea, claro, como que, sí. Pero todo minúscula es menos. Gay era un arquero de fútbol que atajaba, sí, en Huracán y sí, Independiente. Un director de cine también. Nada, la boludez del mundo, ¿no? Sí, no entiendo. Qué enfermos son algunos para hackear una cuenta y decir boludeces. Me siento muy feliz, bien hombre, y lamento la mala leche. Saludos. Sí. Quiero decir algo, la elección de palabras no fue la más feliz, ¿no? No. Enfermos, hombre, lamento y mala leche, ¿no? Vale. Vamos a otra, dale. Bien, no se conformó con la peluquería, ahora quiere hacer polémica en el bar. ¿Quién? Gerardo Sofovich disparó contra Florencia de la B. Ah, y parece que cambió el formato de su de la peluquería y ahora es un bar y charla en un bar. Florencia de Greenhouse. Sí. ¿Vos no entendiste? Sí. No, sí, iba a decir que para parecerse iba a empezar a cortarse extremidades. ¡No importa! ¡No sea malo! Porque es un chiste inclusivo, pues no solo me río de Sofovich, sino también me río de Florencia Lave. ¡Basta! Backstreet Boys, reunidos y organizados, festejan sus 20 años en un crucero, ¿eh? ¿Se reunieron los Backstreet Boys? Se reunieron los Backstreet Boys. ¡Otra vez! ¡Basta! En un crucero, lo cual habla a las claras de que quizás no estén pasando por el mejor momento. Están todos. De popularidad, porque si se reúnen los Backstreet Boys y tocan en el Madison Square Garden, te la tomo, pero en un crucero para 40 gordas que todavía no consiguieron marido desde esa época, es un poco triste. Yo el año pasado acompañé a mi novia al show de Britney Spears y el número de soporte era un Backstreet Boys que era Howie D. Ajá. Que el chabón cantaba sus canciones y además te hacía una de los Backstreet Boys y detrás del suyo había una pantalla que decía @ Howie D. Y entre al howied.com. No, todo mal. Bueno, me faltaba geocities.com howied, ¿no? Era ya la decadencia. Todos estos era, el que está acá. Este año vino Nick Carter y tocó en el Gran Rex o algo así para Tres Gatos Locos. Yo me acuerdo, ¿te acordás lo que era cuando vinieron en el 98 que estuvieron en la cancha de Boca que sacaban a las pibas meadas? Las pibas se meaban por los Backstreet Boys, Sacaban a las pibas meadas. Tremendo, tremendo. Conocí al hombre que dice haberse volteado a Travolta durante 6 años. Dice sensacional con esta tranquilidad, ¿no? El actor John Travolta voló el tapete por la temática y ya gastada, ¿no? Sobre su homosexualidad no admitida, ¿sí? Luego haber surgido fotos disfrazados de mujer, John Travesti, no sé qué. Y la agarraron dándose un beso, qué sé yo. Apareció el señor. Mira el señor. A mí me gusta la pareja. No es ninguno de los masajistas. Yo también lo puedo. Con pinta de piloto de avión. Ah, mira. Yo no entiendo por qué no lo dejan tranquilo. No, qué sé yo. Bueno, pero viste cómo son los misterios de la palabra. No. No seas pelotudo, no cambies el tema. A Travolta. Trabajadores aeroportuarios insisten con sacar los consoladores de las valijas. Esto es un problema que viene hace unos días ya en el sensacional. ¿Cómo? Parece que si ven que por los rayos que tenés un consolador, lo sacan y te lo ponen arriba de la valija y lo pegan. Es como muy Austin Powers eso, ¿no? Es como una... Les divierte, qué sé yo. No me parece tan grave, ¿sí? Episodio 7, Darth Vader es atacado por un perro Jedi. No sé si vieron el video, búsquenlo. Está Darth Vader, se pone en cuatro, viene un perro y le da por atrás. Así que es una cosa muy linda de ver. En general, siempre funciona. Se murió por ella, ¿sí? Chino loco de amor se envía a sí mismo por correo y llega muerto. Se envía las fotos a del sí carro, mismo. Venía con un cinto. Bueno, lo bueno es que los chinitos son unos chiquitos y se acomodan bien en una cajita, ¿o no? Se hicieron un famosos chino. En el circo por eso. Un chino, ya, esto es como, es un poco genérica la noticia, me parece a mí, ¿no? Un chino, sí. En un acto de amor se mandó a sí mismo por correo, a una china, seguramente, sí. Y no calculó que el correo podía demorar un poco más. Déjame el mate. Huseng, Tiene un H, una letra y otra cosa separada, sí. Va bien. Quiso sorprender a su novia, Li Wang, y se metió en una caja y se autoenvió por correo, pero al calcular mal, perdió la vida por unos minutos. Y los médicos lo vieron revivirlo. Ah, estuvo muerto un rato, tipo sí, Nicky Six o Phil Anselmo. Muy buena. Mira, boludo. Hacerle un agujero a la caja. Me boludo. Parece que te faltó un dato, que es que él había mandado un amigo para que estuviera con la novia cuando lo recibiera y filmar la cara de la novia. Y el amigo estaba filmando, abrieron la caja y estaba el chino muerto. Y la novia casi le da un algo. El chino tuerto. Y llega, quiero algún que otro mensaje sigue llegando con respecto a los apodos. No, solo uno tengo para decir. Tenía un amigo, dice Diego Valencia en Twitter. Tenía un amigo cabezón que le decíamos violador de poleras. Qué hermoso. Me gustó eso. Violador de poleras. La creatividad. Bueno, arrestan a pareja por hacer mucho ruido mientras hacen el amor. Parece el cantante de Maná ese. Que lo que son estos dos, boludo, hay que tener ganas de cogerse entre sí, Mirá lo que es. ¡Calori! La verdad. El hecho se ve en Australia. Jessica Angel, de 34 años de aporte jubilatorio, a jugar por la foto, y su pareja Colin McKenzie, de 45 años de aporte jubilatorio también, admite practicar sexo duro los 5 días de la semana. ¿Qué es raro. Sexo duro? Hay 5 días en la semana en Australia. Esto deberíamos. Ambos fueron arrestados por acumulación de unas 20 quejas y denuncias de sus vecinos. La pareja ha sido exhortada judicialmente a dejar dormir al vecindario. No sé. Bueno, no sé lo que es el sexo duro. Gritón sería, porque ser duro como... no sabemos cuán profundo era. Debe tener estas cosas como... ¿cómo se dice? Se va a estar explicando. Cuando pones cara, me parece que eso debe sonar... A ver, si vos sos el vecino, me parece que debe sonar más a uno que está entrenando un perrito que otra cosa, ¿no? Yo fui a un congreso de pornografía una vez que estaba este Nacho Vidal, actor porno grosso. Y había una mina que traía a como a su pareja, tipo el Lelo de Pulp Fiction, ¿viste? Sí. Todo vestido de cuero y con una cadena. Y era como, sentate, agachate, como era eso, dominación total. Era, sentate, agachate, tirate, hace perre, dame la pata. Era como un perrito. Hermoso. Qué lindo. Es muy lindo, realmente hermoso, sí, querido. Y por último, quería decir, decomisan una tonelada de marihuana. Así que desde acá, nuestro aplauso a que aplauso. Finalmente hemos decomisado un número de drogas redondo. Ayer nos sucedió lo mismo. 20 kilos, hoy tenemos una tonelada que seguramente se compra. Estás repitiendo, sos como Sofich con la de el orto mío. No, hay que demostrar que es una tendencia. Es una tendencia que está en plena ebullición, ¿no? ¿Cómo está Butragueño? Perdóname, me distraje. Apareció Peter North. Apareció Butragueño, el jugador de los 80 de España, y la tele, y me llamó mucho la atención. Gran apodo, Butragueño, ¿no? El buitre Butragueño. Sí. ¿Pero por qué no te vas con Butragueño? ¿Terminaron las noticias? Y sí, si me la interrumpo el tipo que no sé quién es. Parece un Ken viejo eso. Te pido mil perdones. Los Strokes, gente. 12:51 se llama la canción. Alegría para todos. Yo Matías, Sí. Chubaca. Era muy peludo y muy de vez en cuando te gritaba y te puteaba por aquí. Dream Theater va a editar un DVD con los shows que dieron por estos pagos. Si bien no dieron muchos detalles del proyecto, quienes estuvieron en los dos recitales que dieron en Buenos Aires pudieron disfrutar unas versiones bastante particulares de algunos temas que estarán en el DVD. Por el momento no hay fecha de lanzamiento, pero todas las fichas están puestas en el año que viene. Noticias 95. ¿Alguna vez teníamos que hacerte un pase de factura? Espacio publicitario. En alguna época de mi vida viví en el campo y como todo pueblo hay personajes y dichos. Había el gerente del Banco Provincia, le decían Maradona porque nunca estaba en el banco. Después teníamos a la Cindy. La Cindy era un travesti que le faltaban dientes. Bueno, gracias. En Isenbeck creemos en la importancia de lo verdadero, en la pureza de los ingredientes. Por eso usamos 100% malta, lúpulos seleccionados, agua pura y la levadura original. Porque los verdaderos amigos merecen la mejor cerveza. ¿Y tu cerveza? ¿De qué está hecha? La nuestra es 100% malta. Beber con moderación, prohibido según menores de 18 años. Llegan los últimos días del musical que cautivó a grandes y chicos durante 2012. City presenta y claro que trae Mamma Mía. Sacate las ganas de verla y sacá las entradas a precios increíbles en ticketek.com.ar. Si sos cliente City, tenés un 15% de descuento. Invita Las Palmas del Pilar Shopping. 15% de descuento para clientes Claro Club. Peugeot, sponsor oficial de tus emociones. Mamma Mía, últimos días. Vení con toda tu familia antes de su despedida de Argentina. Teatro Opera City. Bases y condiciones en citibank.com.ar y claro.com.ar. La producción de este programa se comunica con Claro. Es simple. Es Claro.

sinner who has hurt all mankind. Just a savior's own belief. One love. Fight this holy Armageddon. One love. So when the man comes, there will be no doom. One song. Have pity on those whose chances grow thin. There ain't no hiding place from the Father of creation. Yeah, yeah. One love. What about the one? Cuarto Fernet 9210 te despertás haciendo cucharita con una señora de 75 años. Ay, todas las mujeres enamoradas de vos, por lo menos las mayorcitas. Podemos ayudarte. Comidas, bebidas y salidas. ¿Cómo le digas? La rima no fue intencional, ¿eh? No sé, se podría haber llamado González, Zimmerman, Panathinaikos. Panathinaikos. Claro que sí, Julián Díaz. Se le ocurrió una gran idea para la última media hora del programa del día de hoy. Y que no incluye Javier hasta que ya de... No, más raro. ¿Cuál es el concepto de la media hora musical del día de hoy, Julián? No, no lo voy a decir. Claro. Dale, decilo. Decilo. Guitarras. Guitarras. Grandes wow, guitarristas hoy, concepto, ¿eh? Trajo la mano. Me rompí la cabeza. Bueno, maestro. Se fue a estudiar a otro sí, país, no. Estuvo en la universidad. Sí, chicos, Blairwood Project. Sí, no. Bueno, sos una mala persona. Venía para acá y tenía ganas de escuchar a Steve Ray Vaughan y dije, vamos a hacer que suene Steve Ray Vaughan. No iba a sonar Steve Ray Vaughan seguramente. Y otras cosas, si quieren proponer, manden mensajitos, grábenlo, llamen por teléfono. Digan, me gustaría escuchar tal cosa. Tiene que ser el concepto de guitarrista, no me digas Morfín. Porque no tiene guitarra. Nah. Claro, por ejemplo. Bien. Bueno, ya que Calori dice que hoy no tengo ideas, es cierto, porque hoy vamos a robarle una idea a nuestro queridísimo columnista Alexis Valido. Que él la propuso, de hecho, ¿no? Él la propuso. No, es un robo elegante, es un robo de guante blanco. Y vamos a hacer la peor basofia de la historia de las barras. Vamos a hacer el falo ranking de las barras porteñas. Me gusta porque siempre suele suceder. Siempre suele suceder que uno va a algún lugar y pide un trago y es una porquería. Ah, el otro día tomé uno así. Pedí una cosa roja de alcohol con jugo de naranja. No sé, chicos, no sé si puedo decir marcas, ¿viste? No sé. Era una cosa roja de alcohol con jugo de naranja y era detergente con un poquito de juguito en polvo. Era malísimo, una porquería. Malísimo, bueno, y hemos tenido una era que precisamente es la que tanto le gusta a nuestro querido Alexis, que es la de los 90, que es una era donde no estaba muy arraigado el concepto de consumo responsable de alcohol. No, bueno, era la época del Buenos Aires Pantry. No estaba muy presente en el imaginario la idea de la calidad. No. Y en general, en la gran mayoría de los boliches, en las previas y en las casas, se tendía a hacer una cantidad impresionante de basofias con gustos muy artificiales que lejanamente recordaban alguna fruta que alguna vez pasó cerca en un camión por la planta donde se hizo, sí, pero que servía para descocarse y darse vuelta la cabeza. Sácame un segundito, por favor, la cortina. 10 segundos menemistas al aire. ¡En los 90! ¡Viajé a Miami! ¡Me compré una video de cuatro cabezas y tomaba champán! Listo, gracias. Oh, extraño el segmento clase media. No, simplemente 10 segundos de menemismo. Bueno, suena el arma. Arrancamos algo que se consumía muchísimo, que por suerte ya casi no se ve. Lo encontrás en algún chino que todavía le queda desde hace 10 años. Sí. Es la piña colada de una afamada marca. El club americano. Es que había una publicidad en los 80. Una publicidad muy polémica, la de Dame Otra Piña. Era. Que era básicamente la base para cualquier trago. Y que con pequeñas variaciones, como todo esto lo hablé con mi gran amigo, el queridísimo Federico Cuco, que es un barman bastante más viejo que yo, debo decir, bueno, y que trabajó en esa época y se encargó de intoxicar a un montón de gente. Creo que gran parte de que haya muchas neuronas menos en nuestra generación es gracias a él. ¿Cuándo lo ves a Federico Cuco? ¿Cuando estás durmiendo y se te mete en tu cuarto a la mitad de la noche? ¡Ay, qué listo que es! ¡Qué listo que es! No, de hecho, él se presenta como Cuco, como el que asusta. Le mandamos un cariño enorme. Capo total. Así que la base de todo esto era la piña colada American Club batida con hielo y en general se iban agregando cosas. ¿Cómo puedes agregar esa mierda? Y bueno, si se le ponía, por ejemplo, en el puesto número uno, existe eso, ¿no? Como la base de todo. En el puesto número dos estaba, si le agregabas licor de frutilla, era el Pantera Rosa. No venía rosa, ya no había una de esa botella, pero con esa cosa lechosa rosa. Claro, ya había una que se adelantaba y para que no tengas que comprar otra cosa ya te venía rosa. Ah, mira, la Pantera Rosa armada, también. Digamos. También si le ponías granadina, también llevaba el mismo nombre. No. Y además está decir que esto lleva un poco de vodka, en general de dudosa procedencia. Para hoy estoy muy cebado con los oyentes. ¿Alguno quiere salir al aire al 4535-705? Seguro que hay gente que ha perdido neuronas que nos está escuchando, que quiere aportar algo. Y hablar de tragos falopa, de los peores tragos que probaron, pueden salir al aire y se ganan entradas para recitales y fiestas y todo lo que tenemos. Tenemos un montón, ¿eh? 4535-7625. Los peores tragos para arruinarse. Yo tengo algunos, pero no quiero quemar el ranking. No, pero si alguno quiere, puede aportar también. O grabar mensajes al 401080. A esa misma bosta, si le agregabas menta, pasaba a ser kriptonita. Claro, no, verde, era como un yogur verde. Era que me pido un kriptonita, era como el banana, ¿no? El que se creía Superman, le ponía un poco de licor de menta y eso se transformaba en kriptonita. A esa misma porquería. Quiero que entre uno, oyente, porque llamaron dos al toque, apareció un Dotum, que está del otro lado. Buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Ángel. ¿Qué tal, Ángel? ¿Todo bien, Ángel? Todo bien, por suerte. ¿Cuántos años tenés? 32, el chiste de remate las bolitas de los ojos en la quiniela. Ángel querido, simplemente un trago que te parezca falopa, que te ríe. Licor de menta Marolio. No desmarca. No sabía que existía, gracias por el aporte. ¡Qué odio! Pensé que era Pinoluz, pero... ¡Otra marca! Ahí estamos con todo. ¿Y eso lo has probado vos? Qué lindo, qué lindo. ¿Te sentiste distinto después? ¿Sentiste que te costaba más recordar algo, por ejemplo? No, pero el otro día no me dolía toda la cabeza, así que era bastante... Toda la cabeza. Gracias, Ángel, te ganaste entradas para fiestas, no tomes ese trago en la fiesta. Abrazo grande. Chau, chau. Y sacamos uno más al aire y seguimos con la columna, ¿vale? Uno más. Buenas tardes. Hola, ¿cómo te llamas? Bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, acá. ¿Cómo te llamas? Mirá, justo te estaba llamando, me hice acordar un trago que tomé. A ver, decime la receta. ¿Cuál? Me fui una bailanta ahí a José Cepá. Sí. Y decía un Fangio 21, le decía. ¿Fangio 21? ¿Y sabés qué tenía? Mirá, era como era un vaso todo deforme, que daba como unas curvas. Sí. Tenía blue, vodka, de lo más trucho que vos puedas creer. Al otro día no sabía qué era mi cabeza, loco. Pero tomaste más de uno, me imagino. No, la cuestión es que la tomamos como cinco, tomamos, y lo que toman conmigo, viste, como son los cumbidos, se llevan todos los vasitos de recuerdo. Yo lo que me quedé hecho de recuerdo era que llegara a mi casa sano y salvo. No sabés lo que era. La resaca te quedó de recuerdo. Estaba encima, no había semáforo, me acuerdo, porque lo que es ruta 8 con 197, pasaban los colectivos, loco. Y no sabés, los trabas me decían, che, de flaco, te voy a echar un coche, chuparro. Bueno, ahí papi, vení, tomátela, pero no sabés, no me hagas acordar de eso. Me fui solo a mi casa encima, mis amigos me dejaron retirado. Amigo, quédate en línea, te ganaste entradas para recitales y o fiestas o discos, lo que quieras. Dale, gracias. Aguante Racing, loco. Bueno, ahí está, no le des entrada, nada, mentira. Segmento cultural, continuamos con la... Tírate un trago más, Julián, y cortamos la columna con una canción y después seguimos. Tenemos en el puesto número 5, uno que evolucionó, que era esta misma base que decimos de piña colada con vodka, que con blue colorazado se llamaba Cielito Lindo, pero que después degeneró en uno de los mejores nombres de la historia de la coctelería, que es esperma de pitufo. Menos mal que lo nombrás, porque en Twitter están como locos, están como locos diciendo el coso de pitufo. Ahora digo, lo que está planteando Julián Díaz es muy interesante, sí, que es decir orgasmo de pitufo también, sí. Este, es básicamente la piña colada American Club sería el Paco de la coctelería, digamos, sería el fin de todo lo conocido. En las villas no hay abogado, no dejan entrar a la piña colada. Hay un abogado en la puerta con una carta de documento con mi nombre. Sí, sí, sí, no, basta, basta, basta de mencionar marcas. Hay muchos Julián Díaz, te puedes hacer el boludo. Sí, sí, sí, claro, es verdad. Vamos a continuar la columna de Julián Díaz. Hay muchos oyentes que están llamando para aportar sus tragos truchos, sus tragos truchos. Mientras el Atlético de Madrid le está ganando a Chelsea 4-0, te tiro datos. Vamos a poner primero una canción, una canción. Johnny B. Goode, Chuck Berry, anticipándonos a lo que va a ser el cierre con grandes guitarristas. Graba mensaje si querés al 40108320. Lo puedes hacer mandando un mensaje de texto y te sale todo leído así. Ahora disfruta de esta canción de Chuck Berry. Aquí estamos nuevamente. Me gusta porque sí, los rankings funcionan, decía Julián, y es verdad. Sí, es así. Ah, está funcionando, funciona. mucho. Así que gracias, Alexis, por la idea. Sí, Alexis, valido. Sí, una gran idea. A ver, quedó un oyente colgado de antes, quiero atenderlo. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo te llamas, loco? Marcos. Marcos, ¿cuántos años tenés? 24. 24, el chiste de remate, no sé si voy a poder abrir la boca tanto como el cocodrilo. Bueno. Carlos, te juro que me meto en las minas, pero te amo, es increíble. Bueno, gracias, te juro, es increíble, vos y te otros son lo mejor de la radio. Gracias. Es muy lindo. Es muy lindo que me dijo. Es muy lindo, sí, realmente. Muy cursi igual, pero bueno. No, no, un día nos besamos, ¿no? Sí, un día transan, escuchame, sí, una cosa, amigo. Sí. Tragos. Escuchá, bueno, no sé si cuenta esto que voy a contar, si vale esto que voy a contar, pero bueno. Yo tengo 24, como dije, no fumo ni tomo. Sí. Lo que tengo cuando teníamos 15 años, yo soy de Lanús, con un amigo que vive en Villa Fiorito. Sí. Bueno, él había tenido un hermano, un medio hermano había estado preso. Sí. Picante, bueno. Entonces dice, vamos a preparar un trago que mi hermano tomaba, no sé qué. Bueno, preparamos, agarramos y unas frutas, ¿viste? Unas cosas así. Sí. Y la pusimos abajo una frazada. La dejamos un día. No, hacía un calor bárbaro, uno o dos días, no me acuerdo. Uy, por Dios. Bueno, después la sacamos y estaban todas como con... fermentado. Muy blanditas, viste, no estaban podridas, pero estaban todas blanditas. Sí. Bueno. Estamos hablando de gente tratando de replicar una bebida carcelaria. Digo, claro, claro, bueno. pará, yo hasta ese momento, imagínate, tenía 14, 15 años, no sí. tenía ni idea qué era. La cuestión que agarró, bueno, eso lo cortamos con un cuchillo, lo metimos adentro de un vaso y le echamos alcohol etílico. Qué lindo. Yo agarré... ¿Pajarito hiciste? Tomé un trago, te juro que me quemó la garganta así, una descompostura. Ahora, bueno, llego a mi casa hecho pelota, viste, mal mareado, no sé qué, me dice, ¿qué te pasa, Marco? Nada, nada, yo no quería decir porque me iba a cagar a palo si le decía que había tomado sí. esto, ¿viste? Me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Acepta que no aguante más porque aparte me ardía mucho la garganta. Me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bueno, agarré y le conté la verdad. Digo, bueno, y así, así, bueno, me tuve que terminar llevando el instituto del quemado. No, porque no, tenía la garganta quemada por el alcohol. Porque te tomaste un pajarito, amigo. Claro, el pajarito era al final después. Después yo me enteré que era eso. Amigo, instituto del quemado, donde nació Clemente. Amigo. Quédate en línea, loco, te ganaste entradas para recitar. Muchas gracias, Calori, sos un fenómeno. Dale un beso, Calori. Te mando un beso. Pero Calori levanta los brazos, viste, pero vos no lo ves. No, claro, por eso. Abrazo grande, loco. Continuamos con el ranking de Julián Díaz. Bueno, hay un trago que yo siempre odié toda mi vida, pero sin embargo hay gente que lo sigue pidiendo. Ajá. Pero en general hay gente que uno ve como si se hubiese despertado ayer de una cámara criogénica que mantiene todavía un aspecto menemista. Sí. Son esa gente a la que no le avisaron sí. que los capítulos de División Miami son grabados y se dicen igual. Sí, sí. Bueno, me refiero, claro que sí, al Chacho. Ya. Un trago que... El Chacho. Es un trago que te renuncia a la mitad, te dejan dolores. Sí, o tiene muy mal humor, ¿no? En caso de Blas. Whisky, licor de huevo, un licor Advocat, que es un licor holandés, que vamos a darlo por hecho, y licor de chocolate batido. Es un trago como cremoso con whisky lleno de licores, una mezcla de alcoholes infecta. Es el Danet del escabio, es lo que estás planteando. Que te deja realmente... Para que llames a tu abogado. Ahora, el que toma esto extraña esos collarcitos y esas pulseritas fluo que las partías y brillaban, que abundaban en los boliches en la época, ¿no? Exactamente. Quieren, en general vienen con eso. No se lo sacó desde el claro, recital lo de Tina Turner. Pues. Está convencido que Tina Turner tiene buenas piernas al día de hoy. Continuemos, continuemos. Puesto 7, piel de iguana, una basofia de color verde porque llevaba licor de kiwi. O sea, imagínate si será noventoso que tiene llevaba licor de kiwi. El animal de los noventas, la iguana, ¿no? Sí, de los noventa, ¿no? Marca. Pero kiwi también un animal rarísimo, claro. Peludo, no tenía ojos, nada. Bueno, es un trago que lleva vodka, Sprite y licor de kiwi. Recomendamos no tomarlo. Ok, continuemos, continuemos porque no vamos a llegar. En el 8, el Soho. También hay gente que cree que es un buen trago, pero no, señora, es una porquería. Licor de kiwi, blue curazao, vodka y Sprite. O sea, lo mismo que el anterior, pero con un poco de blue curazao. Entonces tiene un color... ¿Quién sí. puede tomar licor de kiwi? Bueno, hay mucha gente. Era la era de los shots, ¿no? Que estaba como muy la cosa de darse vuelta con shot. Y quizás el rey de los shots de los noventas era una deformación de un original, no te digo un buen shot, pero un poco más respetable, que era el shotgun, que era vodka con soda, que era vodka con gaseosa lima limón. Oh. Que en enormes cantidades los jóvenes lo bebían. Mi hermano una vez terminó vomitando en Villa Gesell en el año 93. Qué hermoso, qué lindo. En el puesto número 10, y para terminar, yo creo que lo peor que nos ha dejado los 90 en los recuerdos son ese tipo de rituales del embudo con la manguera y que venía a la mina y te tiraba con una jarra loca y vos con la manguera y se lo iban pasando todos volcados, todo chorreado, unas mezclas de alcohol que no importaba ya que era, en general, hasta muchas veces era el famoso mezcladito que sí o sí en esta columna de hoy la tenemos que mencionar, que era un poco todo lo que iba sobrando de lo que había. ¡Qué horror! En las obras del boliche también había unos con jeringas que iba como una mina con una jeringa y te daba. Opa. Pero bueno, acá viene y me está diciendo que saquemos a la... Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Buenas Hola. Tardes. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Javier. Javier, ¿qué tal? No, estaba escuchando, sí. Me da un poco de vergüenza porque es la primera vez que llamo a una radio. Sí, Javier, querido. Lo de los tragos, vengo recién de Perú y ahí te venden en los bares unos tragos que tienen raíces. Sí. Y uno se llama siete veces sin sacarla. Te juro. Después hay otro que con se llama... Con una columna de alcohol, todo sí. Uno. Levántate, pájaro muerto, otro... Y otro se llama rompecalzones. Muy bueno. Son todos hechos así con grapa y con raíces. Bueno, obviamente para que te funcione el asunto, ¿no? Javier, me parece muy groso lo que lograste, Javier, porque arrancamos el programa hablando de apodos y después nos vimos a los tragos. Y está todo combinado en lo que estás diciendo vos. Sí. Javier, te quiero agradecer que hayas llamado. Voy a respetar tu identidad de Javier. Te agradezco mucho. Bueno, y la anécdota termina con que yo los probé los tragos, pero estaba más solo que Lassie, así que no me sirvió de nada, pura paja. Javier, muchísimas gracias por haber llamado. A ver cuando te venís acá, ¿no? Un día te queremos saludar, Dale, un abrazo. Abrazo grande, Javier, gracias por llamar. Un día vamos a tener que hacer un juego que sea adivinar la identidad de Javier. Que Javier venga, vamos a tener que hacer adivinar la identidad de Javier. Lo digo, vamos a decir. Vamos a cerrar este ranking que está armando nuestro querido Julián Díaz. ¿Qué quedan? ¿Dos puestos o uno? ¿Cuánto quedan? Quedan unos bonus tracks que habían salido. Vamos rápidamente. Que era una mezcla que creo que debe mucha gente la sigue haciendo. Y me encantaría que si alguien la sigue haciendo, por favor, nos comunique. Así lo denunciamos ante el Cedronar. Sí. Es el cartón, el tetra de vino. El Tetris de vino. Con el polvito de naranja, con el jugo también, que es marca que no vamos a mencionar. Usted está hablando sin de diluir. Ron. Sin diluir. Directamente era cortar el coso, medio caliente, y le echabas el jugo de naranja. Eso tenía ese nombre que acabas de decir, Rolistón. Pero una cosa realmente espantosa, pero yo no sé si es noventoso o se sigue consumiendo. A mí me agarró así de pensar. Sí. Igual en esa época lo podías hacer por 5 pesos. ¿Sabes? Para mí lo peor de los 90 era tomar la boscaya antes de entrar a la negra. Sí, durazno o frutilla era. Sí. Vamos con el último. No podemos no mencionar, y con esto cerramos, el séptimo regimiento. ¡Tremendo! Eso era como los pibes que se querían hacer los guapos querían tomar el séptimo regimiento. Era un horror, un asco. Sí. Básicamente una forma de intoxicarse en el menor tiempo posible, como sí, para después poder afrontar la hombría que imponía la adolescencia, ¿verdad? ¿Qué tenía el séptimo regimiento? No se sabe. Todavía no está definida la receta. La columna de Julián Díaz la vas a encontrar en gentesexy.fmrockandpop.com. Todo eso junto con un video y muchas cosas más van a estar en nuestro blog, que tiene diseño nuevo y está buenísimo, está buenísimo. Muchas gracias al equipo de la web de la Rock and Pop, que nos hicieron una página increíble. Métete en gentesexy.fmrockandpop.com. En instantes vamos a tener recomendaciones para el fin de semana y después un cierre con un millón de guitarristas aquí en Gente Sexy. Vamos a una pequeña tanda y ya volvemos. El Satanás. A la gente sexy no le importa lo que piensen los demás. Sexy se la pasa tirando onda. Me siento sexy cuando no me importa. Me siento sexy porque no me importa. La gente sexy. Bicicletas interpreta a Gente Sexy. Estamos donde siempre estuvimos. Estamos en la casa del rock. Estamos en Rock and Pop, donde el rock vive. Atención, ¿sos un comprador compulsivo? Acá te damos una mano para ser vos mismo. Espacio publicitario. Hola, yo tengo un compañero de laburo que le dicen carbón. Si no te quema, te ensucia. Chao, gracias chicos. Para algunos hombres abandonar no es una opción. Ellos nunca abandonan, no se rinden. David Nalbandiani es uno de esos hombres. Y Rexona Men está junto a él protegiendo su esfuerzo y el sueño de conseguir la copa que nos falta. Apoya vos también a David ingresando el código de tu restaurante en rexonamen.com.ar. Podés ganar entradas para la semifinal de la Copa Davis, BNP Paribas, raquetas autografiadas y remeras del jugador que no abandona. Promoción sin obligación de compra válida para toda la República Argentina del 1 de agosto de 2012 al 30 de septiembre de 2012 inclusive. Premios 5 pares de abonos para la Copa Davis, fecha septiembre, 5 raquetas y remeras. Topa consulta bases y condiciones en www.rexonamen.com.ar. En septiembre viene la banda que más veces vino a nuestro país. Colorado de contento te vas a poner al saber que además cumple años su líder, el que declaró que acá están los fans más grandes del mundo. Viene Megadeth presentando Pixels y Countdown to Extinction. Jueves 13 y viernes 14 de septiembre, Estadio Cubierto, Malvinas, Argentina. Anticipadas en Locuras, volumen 4 y por Sistema Ticketek. Vení a la fiesta de la Filarmónica del Colorado. Apertura, apertura, apertura, apertura, apertura, apertura, apertura, apertura, apertura, apertura, apertura, apertura.

abrazo todo lo que pudiste juntar. Igual estaremos esperando más, más de eso que era bueno. Canta como una buena serpiente, barre la vereda y le mira mal, como a todos sus parientes mal, como a su propio espejo. Quiero que encuentres donde escondiste lo que esperaba. No hablemos más de lo que no puedes esperar cambiar. Sigues como si no pasa nada. Alguien que nunca te cayó bien te grita que se vaya a lavar los pies, que no rompa mi armonía. Todos los que soplan la botella saben, los punteros siempre pagan bien. Es evento, pero pagan bien, aunque te cueste los huesos. Quiero que encuentres donde escondiste lo que esperaba. No hablemos más de lo que no podés esperar cambiar. Gran lista tenemos armada para el cierre del programa el día de hoy, media hora de grandes guitarristas. Esto es, o solistas o en bandas, grandes violeros, grandes, maravillosas canciones tenemos. Vamos a recomendar películas para el fin de semana. Pero claro. Películas que te propone ISAT. Sí, ISAT. Y hay un ciclo que me interesa mucho para este fin de semana. Hermoso, un ciclo hermoso que se llama, le ponen nombrecitos en ISAT a los ciclos. Este se llama ¿Dónde está Woody? De quien habla de ese ancianito que toca el clarinete y que nunca va a los Oscar a pesar de tener un super récord de nominaciones porque toca el clarinete en un bar. Ahí va. Es Woody Allen, obviamente. El sábado y el domingo a partir de las 14:15. Pará, ¿Vale fue a ver a Woody Allen tocar el clarinete? No. Pero acercate un micrófono y decí algo mínimamente. Brevemente contanos la experiencia. Ya. Bueno, primero que yo lo amo y lo admiro, ¿no? Sí, yo también. Segundo, no dijo ni hola, ni chau, ni buenas tardes, ni buenas noches, ni muchas gracias. Se sentó y tocó. Se sentó, tocó, cabeció un poquitito. ¿Cabeció? Y en los momentos que él no tenía que participar parecía como que cabeceaba, se levantó y se fue. ¿Hace cuánto tiempo? 3 años, creo. El lunes te traigo la foto. ¿Y te sacaste foto con él? No. Estaba prohibido sacar fotos. Pero igual. Sacó cabeza. Argentina. Escúchame, la última pregunta que te quiero hacer, Vale, gracias por haber llamado. ¿Cuál es tu edad? ¿Estabas todavía? Sí. Yo tengo acá, mira, inclusive en la cabeza. ¿Te dolió mucho? No. Era un precio normal, digamos. Sí, de dorapa con un traguito. Bien. Me copa. Y hay que beber para soportarlo. Me copa, no sea malo. Qué malo. Pero, boludo, tiene pase. Es terrible. No me llama la atención, lo quiero mucho igual. Sí. Bueno, les cuento qué películas van a dar porque van a hacer un picadito por la carrera. Van a dar, por ejemplo, Broadway, Danny Rose, Crimes and Misdemeanors, que es Crímenes y Pecados, sí. Celebrity, Selig, Match Point, Días de Radio, Radio Days, The Constructing Harry. Que acá se llamó Los Secretos de Harry, Hannah y sus hermanas y Scoop. O sea, tenés desde lo más nuevito, lo más viejito, en blanco y negro, en color, de todo. Espectacular. Esto es el sábado y el domingo a partir de las 14:15. Tranca, hasta te puedes quedar en la cama, mira lo que te digo. Te levantas tarde, te llevas la comida a la cama, te miras las películas. Espectacular, espectacular. Bueno, entonces todos vamos a estar viendo. Ahora nos vamos a ir una pequeña tanda. Nada, tranca, sí. El programa es lo que transcurre entre ellos. Y ahora vamos, y después viene con toda, con todo espectacular, el cierre musical de grandes guitarristas. Espectacular lo que se viene ahora. Banca una pequeña tanda y ya volvemos. Estás en la casa del rock. En la casa del rock. Estás en rock and pop. Donde el rock vive. Este sábado, Rock and Pop une las dos pasiones más grandes de los argentinos en un espacio muy reducido, en una baldosa, historias increíbles del fútbol se juntan con el rock. No tiene bebida alcohólica, señorita. En una baldosa, sábados, 14 horas, solo por Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Si cortamos con el rock, es porque lo que viene garpa de verdad. Espacio publicitario. Si de verdad llega el fin de todos los tiempos y el mundo se termina, ¿qué les hará pensar que ellos sí sobrevivirán? Breves, nueva serie, estreno miércoles 5 de septiembre a las 11 de la noche en el Nat Geo. Coca-Cola In Concert presenta No Te Va a Gustar, en un show único. Sábado 15 de septiembre, 20 horas. Estacionamiento del Estadio Único de La Plata. No Te Va a Gustar, en La Plata. La banda uruguaya como nunca antes la viste. Anticipadas en Génesis, Libro 49 y Cover Your Bones, Capital. No Te Va a Gustar, Único. ¿Buscas trabajo de telemarketer? Ingresá ya a www.empleos.clarín.com/telemarketer y postulate. Hay cientos de puestos vacantes esperándote. Encontrá tu próximo trabajo en empleos.clarín.com. Dread Parade regresa al Luna Park para presentar oficialmente su nuevo disco Transparente. Esto es lo que hay. Única función. Viernes 31 de agosto, 20 horas. Anticipadas en Ticket Portal y en el Luna Park sin costo adicional. Dread Parade en el Luna Park. La reina del pop está de regreso. Madonna. Then DNA Tour. 13 y 15 de diciembre, Estadio River Plate. Únicas fechas. Claro, te trae a Madonna en vivo. Entradas en venta ticketek.com.ar. 6 cuotas sin interés para clientes BBVA francés. Vivilo con Nokia. Invitan Unicenter y Peugeot. Sponsor oficial de tus emociones. Conseguí el disco nuevo de Madonna en disquería. Presentado por Live Nation y Time for Fun. Traído por Claro y Nokia. Ver bases y condiciones en www.bbvafrancés.com.ar. Gente sexy, esto ya pasó. En este día tan espiritual que estamos teniendo, un amigo Esteban Prol, gracias por haber venido. Por favor, la gente sexy es espiritual. Un tapié inicial hermoso. No lo sé. No lo sabemos. Hay que preguntar a la gente que es sexy en serio. De verdad. Habla con la verdad. Sí. Siendo tan sexy, vos sos espiritual. ¿Se llevan de la mano la sexualidad y el espíritu? Tarde o temprano lo empezás a buscar. ¿Bueno, tuviste un momento de espiritualidad? ¿Algún momento, por lo menos, que dijiste, me tengo que reencontrar conmigo mismo de alguna manera? Pero cuando estás en el piso. Un momento de decir, ¿cómo me paro? ¡Dios! Pero ¡dame fuerza! El dolor es inevitable. Soy creyente, no soy religioso. O sea, una iglesia no se construye con las manos, eso es lo que yo creo. Yo soy mi propia iglesia, tengo mi propia religión. ¡Wow! Y los 12 mandamientos para mí son muchos. Hago uno. Tratar al otro me gustaría que me traten, nada más. Gente sexy, esto ya pasó. Rock and Pop 95.9. En Eisenbeck creemos en la importancia de lo verdadero. Por eso usamos 100% Malta. No solo lo decimos nosotros, también lo dicen en Europa, donde ganamos la medalla a una de las mejores cervezas. ¿Y la tuya? ¿De qué está hecha? La nuestra es 100% Malta. Beber con moderación, prohibido solamente a menores de 18 años. ¿Sabías que una herida se debe limpiar con gasa en lugar de algodón? La Nación presenta Guía de Primeros Auxilios, avalada por la Cruz Roja Argentina, con todo lo indispensable para aprender a actuar ante cualquier situación de emergencia. El martes 4, fascículos 1 y 2 de regalo. Todos los martes, con tu diario La Nación. A una mina le dicen saco cruzado porque se prende con las dos manos. Plantar un árbol, escribir un libro, tener un hijo y hacer un puente. La franela llega a Flores. Si te veo, amor, 8 de septiembre, Teatro Flores, 21 horas. Entradas en venta en los lugares de siempre. La franela, sábado 8 de septiembre, en el Teatro de Flores.

Ahora es cuando te parabas con toda la actitud, agarrás tus bracitos y empezás a hacer como que tenés una guitarra, cuando no la tenés y es puro aire y entra tu vieja, tu novia y a vos te da vergüencita. La venera sidra con un montón de otras porquerías, al otro día era el hígado Oscar de San Martín. Lo hacen laburar y por último jodas se la ponen caminando jajas a buen fin de sexy. por suerte tocaba la guitarra, porque cuando cantaba no se me entendía un carajo. Famoso, ¿no? Por hacer un cover de Divididos. Adelante, por favor. Next to your fire. Es hora de que saques tu guardapolvito, lo desempolves, te lo pongas y corras como un colegial. Estamos llegando al final del programa, pero vamos a poner una con alegría, con emoción y con The Who. Celibato. Te quiero contar algunas cosas. Gracias, Fini, nuestra mascota del mundo de app, que nos cuenta algunas situaciones. Te quiero contar que Charlie, este martes sí. 4 del 9 y jueves 6 del 9 en el estadio Luna Park, gran fiesta, gran. Está bien, ¿no? No puede mal. Sí. Peor como la dice Chiche. Estadio Luna Park, anticipadas por ticketportal.com.ar y puntos de venta, ¿eh? Ya sabés cuáles son los puntos de venta, vos lo sabés. No, pero vos sí, ¿eh? Estadio Luna Park, grandes recitales. Ya tocó el otro día, tocó el miércoles. Dicen que estuvo increíble el show de Charly García. Nosotros vamos a ir seguramente uno de los dos días, ¿eh? Con un poco de suerte no coincidís con nosotros, así no terminamos el festival. Claro. Claro que sí, claro que sí. Y si te gusta el metal, maestro, 13 y 4 de 14 de septiembre, Megadeth. Nunca defrauda Megadeth en vivo. Uno de los dos días, el cumpleaños de Colorado Mustang, Estadio Malvinas Argentinas, anticipadas al 5-2-3-7-7-200 en ticketek.com.ar y puntos de venta exclusivo de la Rock and Pop. Ojo que el de Charlie No te dije una cosa. Martes 4 al 9, transmisión exclusiva de la Rock and Pop. Más recitales que se suman a la enorme lista de recitales de la Rock and Pop. Y nosotros le tenemos que agradecer a la Argentina. Nobles, suaves, sí, esponjosas, hechas con 100% de manteca. Pero así son las medialunas. Así son las medialunas de confiterías y panaderías. La Argentina, cuenta con 7 locales distribuidos en Belgrano y Palermo, con más de 100 años de trayectoria. Clargentina.com.ar, facebook.com/panaderias.argentina, la más amplia variedad y la mejor calidad. Señores, estamos llegando al final del programa, ¿no? Quería dejarles una reflexión para, sí, el fin de semana. A ver. Todavía no pegó tanto. Estamos a tiempo, sí, de parar al coreano que baila como un caballito. Todavía estamos a tiempo. Es ese momento. Dale que sí, señores. Ya llega Rock and Close con Mariano Close. Durante el fin de semana hay muchas cosas en la radio. Hay fútbol, está en una baldosa, está el ranking. Bueno, muchísimas cosas para que vos escuches en la Rock and Pop. Y no te esperes del dial hasta este lunes, que volvemos todos. Vuelve Gillespie, vuelve La Negra, vuelve Juan, volvemos nosotros, vuelve Close, vuelve Eduardo. Estamos todos. Gracias, Vale, yo hasta por la operación. Fini, Ayeren, nuestro queridísimo Julián Díaz. Sí, soy yo. ¿Es tuyo esta tanga? Sí. Fiorella Sargenti, Calori. Sí, acá. En nuestro blog, el gentesexy.fm Rock and Pop, subimos todas las secciones y además videos con picarescas de lo que va sucediendo en el programa mientras no estamos en el aire. Gracias a Seibook y a todo su equipo por hacernos un diseño increíble de gentesexy.fm, rockandpop.com. Una vez te lo voy a decir, estos son los reyes vagos del rock and roll. Julián, chau, chau. Paisaje cambia, las voces se acallan, los sonidos se desvanecen. Pero aparece una señal conocida. Estás entrando en el territorio del rock. Rock and Pop Net, la red nacional. Oficializó la decisión de que los consumos que se pagan en el exterior con tarjetas de crédito desde octubre abonarán un adicional de 15% como anticipo a cuenta del pago del impuesto a las ganancias o a los bienes personales. La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gilles Carbó, comenzó a desarrollar sus funciones en reemplazo de Esteban Rigui, documentando el estado de situación de la Procuración. Para dejar constancia del estado de situación del organismo, Gilles Carbó convocó al Escribano General de Gobierno de la Nación, Natalio Echegaray. All Boys recibirá a las 20:10 a Unión de Santa Fe en el partido que abrirá la quinta fecha del torneo inicial. El partido se jugará en el estadio de Islas Malvinas del barrio porteño de Floresta con el arbitraje de Diego Aval. Empieza con un pequeño temblor. Muchísimas gracias. We will meet again. Un escalofrío recorre todo tu cuerpo. We will meet again, you will see. La sensación crece. I'm coming home. Hasta que